Deportivas, el programa deportivo de QSEI Network Radio, conducido por Antonio López y Gar López. Bienvenidos. tal, amigos? Bienvenidos a su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Aquí nuestros compañeros. ¿Qué tal, Ángel Ángeles de este lado del micrófono? Y Mario Javier González echando gritos de este lado. Así es, este es Saúl Morales que les habla de Cusey Sports. Bienvenidos al programa, tenemos bastante información. Comenzamos con Europa, ¿les parece? La Eurocopa. La Eurocopa. ¿Qué tal vieron los partidos de cuartos de final? Muy apretados, sí, bastante. Bueno, el de Alemania estuvo un poquito ya, como que un, ya sabía, un pequeño, ¿no?, sustito para Alemania en el, sí, empezar, sí, el segundo tiempo, pero de ahí en más, los griegos esperamos ver 11 espartanos y nunca aparecieron. Y por su parte España decepcionó un tanto la forma tan ratonera, entendiendo pues de que nunca había vencido en un partido oficial. Exactamente. Pero fue bueno, fue avanzaron, se logró el objetivo de Del Bosque e Italia, Inglaterra, que jugó lo italiano. Italia traicionó sus principios gratamente para el espectador. Sí, de hecho el catenacho esta Eurocopa la proporcionó Inglaterra. Sí, exacto. Llegó a la Eurocopa convertido en un hospital y pues sin algunas figuras, pues prácticamente se despidió sin pena ni gloria. Inglaterra mermada también, como dices, en las lesiones y también la mentalidad de su técnico Rod Hodgson, realmente fue algo ratonero, jugando el catenacho, como bien dices, y Balotelli, una lástima, tanto que habla este jugador, ha sido su propia boca, su gran problema, que es el racismo, que es eso, que es aquello, pero si no mete goles de nada sirve que tanto se queje. Y pues bueno, tenemos las semifinales, España contra Portugal, Cristiano contra el Madrid y Barça, como algunos lo quieren ver, e Italia contra Alemania, el siempre favorito Alemania. ¿Cómo ven posibilidades para avanzar a la final? ¿Quién les gusta? Pues así como se ven, yo creo que la expectativa es ver una final Alemania contra España. Pero pues todo puede pasar, ¿no? Como lo mencionábamos también con Grecia. Recuerden que se ve difícil que Grecia le gane a Rusia, que Grecia ganó. Entonces se puede esperar cualquier cosa. Que de repente algún chispazo quizá de Cristiano Ronaldo puede llevar a Portugal a la final. O esa defensiva de Italia puede contrarrestar, ¿no?, a la delantera alemana. Y ver un partido quizá que no todos esperamos. Por ejemplo, una final de Italia contra Portugal. Así es. Sería un partido de sorpresa, aunque de estos dos partidos el que me parece, ambos están reñidos, pero el que se va a poner interesante es el de España contra Portugal, precisamente porque todo el equipo español conoce a Cristiano Ronaldo, a Pepe, a la mayoría del equipo portugués, y ellos saben que poniéndole una marca de dos hombres quizás reduzca la chispa de un Cristiano Ronaldo que empezó bastante flojo, pero a partir del segundo partido comenzó a jugar y a sacar esos chispazos que le caracteriza. Y finalmente, pues, a menos de que el equipo español trabaje el conjunto, ahora sí que no depende únicamente de Niño Torres o de algún otro jugador, puedan detener a un Portugal que va despertando. Así es, un Portugal que va levantando en el torneo y una España que se ha guardado su mejor fútbol. Esperemos que ya lo pueda sacar, porque realmente esa tendencia a meter tanto mediocampista en el partido hace que parezca una cáscara. Realmente son muy habilidosos, pero les falta un hombre de peso en la delantera. Y por parte de los alemanes, a ratificar esa posición de favoritos de Canadá, de Eurocopa, que está claro para ellos, les hace falta, sí, para consolidar esta generación que va surgiendo. Y pues bien, viendo las declaraciones de los jugadores previo al partido, es Fábregas, ha comentado que espera que los jugadores españoles puedan contrarrestar a Cristiano. También conocen la peligrosidad de Nani por las bandas. Son jugadores muy caros, muy, muy habilidosos, muy poderosos y realmente pueden poner a temblar a la defensa española. Así es que también conocen la peligrosidad de Pepe, así es que todos saldrán con armadura, peto y casco de fútbol americano. Hasta Chuck Norris lo quieren alinear los españoles, pero... Y también una pincelada de poesía, lo que nos dio Pierro el fin de semana, que... Curiosamente, celebrando el aniversario de ese cobro a Lopanenka, así sí, fue como Pirlo cambió, como solamente un creativo puede hacerlo, cambió el curso de la tanda de penaltis. Y pues bien, veremos qué nos tiene preparado este astro italiano. Veamos si es la consolidación de Özil al frente de una escuadra alemana que depende mucho su juego de él. Y un Mario Gómez que a ver si ya finalmente puede despertar como el gran goleador que es. Y veremos qué es lo que nos depara estas semifinales, que comienzan el miércoles a la 1:45 por televisión abierta, gracias a Dios. España contra Portugal ya para los pocos afortunados que tienen Sky, se podrán quemar la Alemania contra Italia este jueves, y pues veremos si la escuadra alemana puede cumplir su estadística de que siempre que subcampeón en una copa anterior, campeón en la siguiente, en una Eurocopa. Así que grandes partidos, grandes duelos nos esperan. Y hablando también del fútbol europeo, el presidente Sandro Rosell del Barcelona hoy dio una conferencia de prensa en la mañana comentando que fue un buen torneo de récords. Pues qué más le queda decir, realmente Barcelona no fue ese Barça imponente que estamos acostumbrados. Y ha comentado que el club cuenta con 40 millones para hacer transferencias. No se esperan grandes nombres, ya Jordi Alba quizás es la contratación bomba del Barcelona para este verano. Compañeros, ¿ustedes qué opinan? ¿Le faltará gente a este Barcelona? ¿Le sobra gente? Yo creo que le sobraría gente, ¿no? A cierto punto. Igual que no llegue a hacerse un Real Madrid que contrata, digamos, 5 delanteros, 3 medio campo, 2 laterales, 4 defensas. Y que al mismo tiempo se acumulan a todo lo que ya está. Que de repente, lo que se ha visto siempre en el Real Madrid, ¿no? Tenían a Van Nistelrooy, tenían a Robben, no jugaban, cuando jugaban se lesionaban. Pues yo creo que no es tanto la filosofía del Barcelona, sino comprar uno o dos refuerzos, pero que saben que les van a rendir. De hecho, había rumores de que se les interesaba este colombiano que estaba jugando, que se llevó el... Falcao. Les interesaba bastante Falcao, aunque creo que la cláusula de recibo de contrato era de 75 milloncitos. Sí, así es. Ahora como el que hablas del astro colombiano Radamel Falcao, dos equipos que se lo están peleando, pero como perros de carne, de casa, perdón. La Juventus de Turín, el Manchester City. Ya el Manchester City ofreció oficialmente 50 millones de euros independientemente de la cláusula que mencionas. Y a Balotelli, ¿no? Incluso 120 milloncitos. Y a Balotelli y hasta el técnico Mancini se lo dan. Casi, casi le dicen, te damos a Tevez, Balotelli, pero mándenos a Falcao. Abusando un poco, quizás querían en un error como el del Madrid, como lo que mencionas, porque realmente tienen buena delantera. También se hablaba de una posible salida de Van Persie, aunque eso ya es prácticamente falso debido a que sus padres han pedido que no abandonen la ciudad ahí de Londres debido a la comodidad que han tenido y todo. Y la Juventus de Turín, que también peleaba por Drogba, que ya finalmente se fue al fútbol chino a acompañar a Nelka. Realmente esa zona del retiro europeo para los jugadores que es muy bonito. Exactamente, juegan menos, en teoría juegan más ligero, los entrenamientos son más light, ganan mucho más dinero, prácticamente ellos son, aunque no jueguen y están en la banca, son espectáculo. Exacto. Y pues muchos astros se han retirado en equipos asiáticos, chinos, japoneses. O americanos, ya están. David Beckham, el mismo Rafa Márquez. Inclusive el mismo Kaká, que se rumora que podría emigrar a la MLS. Y aparentemente la inactividad que ha tenido con el Real Madrid le ha pasado factura. En el Milan no lo ven como un retorno factible, así que realmente su promotor estaba de gira por la MLS ahí viendo ofertas. Y una lástima realmente Kaká, un gran futbolista que no despegó completamente. Pero esas lesiones que lo marginaron. Siempre, de hecho tiene... ¿Cuántos años que Brasil está esperando su próximo Pelé? Llegó, se le dio este título a Kaká, a Ronaldinho no, pero a un Ronaldo, a un... Un poco Adriano. Varios nombres que van bien, y de repente se desploman por falta de juego, por algunas otras ocasiones, algunas circunstancias. Ok, entonces nos vamos con canción. Adelante con cancioncita. Así es, vamos con un poco de música para alegrar la tarde. Algo de Depeche Mode. Vamos a subirle, vamos a disfrutarlo. Y este es Pupilas Deportivas por Radio Cusey. Volvemos. Like fire.

Y un orgullo realmente por esos chavos zapatillos que la están armando en grande. Ya llevan varios años, 12 años consecutivos. 12 años consecutivos siendo campeones de la Olimpiada Nacional. En los últimos años se han dado unos agarrones, digamos, buenos a mitad de los juegos con Nuevo León, el Estado de México, que se supone que por tamaño poblacional debería ser el más fuerte. Está quedando en séptimos, octavos, novenos lugares, bastante, bastante lejos de su densidad poblacional. Y todo lo contrario por parte de Baja California Sur, que en realidad tiene una densidad poblacional del 5% que tiene el Estado de México, y aún así llevan más, terminan con mejor posición que el mismo Estado de México. Así es, mucho no significa bueno, y nos lo ha demostrado Baja California en esas últimas Olimpiadas, que ahí está presente siempre en los primeros lugares de esta Olimpiada Nacional. Qué bueno por ellos realmente, y reflejo del buen nivel que tienen los atletas nacionales en este momento es que México portará 99 atletas a las Olimpiadas. Posibilidades de medalla, ya lo sabemos, clavados, alguna que otra que se pueda ir por marcha o algo por taekwondo, el estilo, taekwondo. Y pues ya tenemos casi la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos de Londres. Estamos a un mes, me parece, ¿no? 30 días. Un poquito menos ya, ¿no? Según yo, 30 días para que inicie Londres 2012. Así es, ya veremos cómo le va también al trío olímpico. Un mes más o menos estamos a punto de esa fiesta de la humanidad, algo tan noble como es el deporte y en su punto máximo como los Juegos Olímpicos. Y ya vemos cómo van cerrando filas. Ayer Michael Phelps por poco queda fuera de las pruebas de clasificación, pero bueno, que de repente cae eso, no nada más con los atletas estadounidenses, sino también en México, ¿no? Que de repente, pues yo ya participé en Panamericano, ya participé en tal lugar, pues, ya tengo mi lugar asegurado. No, que de repente vienen más atrás de ti. No hay que caer también en ese conformismo. Así es, pues enhorabuena para los atletas que los han representado. Mucha gente también, universitarios aquí de CUSEI, hay gente que posiblemente participó, no lo sabemos, en las universidades y todo. Tenemos buena representación, como siempre, Jalisco dando la cara en el deporte. Que ojalá, ¿no? Que se siga dejando esa cultura de hacer deporte, que no nada más sean, se decía hace dos años, ¿no?, que no nada más sean 10, que se trate de ir por más. Bueno, te van 12, entonces. Exactamente. De hecho, es de aplaudir todo el trabajo que se ha hecho, una continuidad de ahora 12 años del trabajo del CODE Jalisco, que casi siempre se llevan algunas decepciones, gente que no sé, que le echa muchas ganas, pero sabes que no conozco a fulanito y por eso ya no me metieron en la selección Jalisco, o les ponen algunas trabas para poder ingresar a los equipos. Pese a todo eso, la verdad, los atletas que están yendo a esta Olimpiada Nacional, la verdad, tienen calidad. Quizás salvo esa pequeña manchita, sí, que desafortunadamente se da, pero aún así han traído muy buenos resultados, y en deportes que no son, muchas veces hasta en deportes que no son muy, digamos, de mucho interés nacional, esgrima, ping pong, los mismos jaliscienses que fueron a tiro con arco, que quedaron en muy buen nivel en Beijing 2008. ¿Cómo se llama otro deporte? Inclusive en el frontón, racquetball, frontón, hockey de pasto. Saludos a toda la gente del Parque San Rafael, los amigos del frontón todo el día. Exactamente. Y bueno, realmente el beneficiado aquí es el país en cuanto a la calidad de deportivos que vamos a exportar. Más apoyo sería muy bueno para ellos, y que no se politizara, como politizar el tema. Desafortunadamente, cada Olimpiada siempre hay algo de eso. Siempre se levantan el cuello. Exactamente. Cuando están los resultados. Es muy malo. Y que bueno, también para recalcar, ¿no?, que todas las instalaciones que quedaron de Panamericanas, pues se le están dando uso ya, incluso. Por ejemplo, el complejo que quedó ahí de Scotiabank, el centro acuático, se está dando uso incluso para clavado, natación, nado sincronizado, de lo que se hizo también allá en la Unidad de Revolución. No, de hecho quedó. Me sigue, sí, impactando, sí, sí, sí, cómo quedó. Si recuerdo hace, ¿qué?, 10 años que les pusieron, se sentían soñados porque les habían puesto las instalaciones para el equipo de Botlet. Sí. Y ahora como quedó la alberca, los campos de tiro, la pista olímpica. Quedó, es una maravilla la Unidad Revolución. Instalaciones de primer mundo para un buen evento. se realizaron con éxito los Panamericanos. Sí. Y pues bien, enhorabuena para nuestro gobierno, para toda la gente que se metió en ello, muchas felicidades. Y descabellado, ¿no? Pero los Juegos Olímpicos en Guadalajara, quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Se ve muy lejano, pero incluso... Pero como dicen, soñar no cuesta nada. No cuesta nada. Y más, por ejemplo, Platter, que nos da esas alucinaciones en cuanto al Mundial, porque dijo que posiblemente México se cede en el 2030. México sería el primer país en albergar por tercera ocasión un Mundial de Fútbol, debido a esa distribución que le dan por continentes a la Copa del Mundo. Y pues uno, por lo general, era uno en Europa, uno en otra parte del mundo. Se regresa a Europa, otra parte del mundo, era uno y uno. Salvo hasta esta vez que fue Alemania, después se pasó a Sudáfrica y el siguiente va a ser en Brasil. Así es. También dio inicio ayer lunes el torneo, el tercer Grand Slam del año. Quizás el más prestigioso de todos ellos, el torneo de Wimbledon. Sí. Con las participaciones de el campeón actual, Djokovic, que logró vencer, pues, tranquilo, al igual. Ahora, aunque siempre en el tenis tiene dos o tres años que únicamente es Djokovic, Nadal y Federer, que también ayer venció a su oponente español. Y una sorpresa lo de Venus Williams, eliminada en la primera ronda. En la primera ronda fuera la Venus Williams. Caray, lamentable, después de que le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, y realmente ha bajado mucho su nivel, se le ve un tanto de incluso demacrada comparándola con la edición anterior de torneos. Y pues, sorpresas, esa que nos ha dado la primera ronda, la favorita de todos, María Sharapova, que venció, y enfilándose poco a poco en el camino. Igual el día de hoy hubo lluvia que aplazó algunos juegos, no pudimos estar presentes para ver el debut de Nadal, por ejemplo, el día de hoy, pero esperemos que el torneo mejore conforme vayan avanzando los días. Es normal en Wimbledon que se suspenda o dos días por lluvia, por la temporada que es en Londres. Además, Londres siempre es ciudad con pequeñas lloviznas, siempre ese tipo de cosas. Y... Exacto. No, lo único, lo interesante es de que cuántos años haciendo el torneo y nunca han podido techar el campo. O al menos, sí, bueno, ya vienen lluvias. ¿Lo ponemos un poquito o lo adelantamos? No sé, ¿no? Sí, lo curioso es que estos torneos de lo que son los Grand Slam ya vienen por... Poco falta para que se conviertan como fechas de la Fórmula 1, que ya están predeterminadas y tal, cae tal fin de semana, cae tal fecha. Y es muy difícil que muevan por cuestiones logísticas con los demás torneos. Es muy difícil que se logren mover para evitar precisamente eso. Y pues es como un mayo sin las 500 millas. Exacto. Es como si le recorrieran a junio. No, sí, ya es el calendario, por ejemplo, del deporte estadounidense, ¿no? De septiembre empieza el fútbol americano, pero termina, por ejemplo, unos meses antes el básquetbol, o de repente está el béisbol a la par. O sea, ya está bien estratégicamente acomodado el deporte, ¿no? O sea, exactamente. En Estados Unidos, deportes a campo abierto, es verano y parte de principios del invierno a lo mucho. El americano, pues, otoño-invierno. Que ya viene. Ya por fin voy a estar secando a aurear mi jersey de los Jets, porque yo traía el de los Packers, precisamente. Ya se viene la época buena del deporte americano, como bien lo mencionan, el fútbol americano, la serie mundial en octubre. Clásico de otoño. Por el momento ya tenemos cerca lo que es la serie cuadrangulares y el Juego de las Estrellas, y pues bien, preparémonos para todo ese tipo de eventos que vienen. Que ahorita vamos a hablar en el siguiente bloque también de Fórmula 1, caray. Ya finalmente, señores, se les ha hecho tener la Fórmula 1 de nuevo. Así es, yo ansiaba, mi temporada favorita es de marzo a febrero. De marzo a marzo, ¿no? De marzo a marzo. Vámonos con música, vámonos con algo de Billy Idol, aquí en Pupilas Deportivas. ¿Quién manda saludos antes de ir a música? Saludos, si me está escuchando Yoli, te mando unos besotes y saludos. Igual a toda mi familia, a la familia de mi novia, que se están haciendo el favor de escucharnos, muchas gracias por su preferencia. Saludos para mi Morrison, que nos está escuchando, para toda la gente que nos está escuchando aquí en... Para el productor. Saludos al operador. El operador, para que no se encele. Que algún día encontrará su trolestina. Vámonos con música y volvemos. Whoa!

Listo, ya volvimos. Qué buena música nos ha poniendo el productor este día. Y pues bien, señores, hablen de lo suyo, hablen de su amada Fórmula 1 que este fin de semana volvió. Y adelante, todo suyo el tema. Así es, el Gran Premio de Europa, ahora corrido en Valencia. Valencia. Circuito callejero que atraviesa cerca del puente de Calatrava, un bonito, bonito, bonito lugar. Y pues, ¿qué mejor manera de celebrar alegría que necesitan los españoles ahorita por la crisis económica y política que tiene España? Y qué mejor que rompa la racha de 7 carreras y 7 ganadores diferentes. El bicampeón de Ferrari, Fernando Alonso, ahora gana el Gran Premio de Europa en Valencia, ante su público. Enhorabuena a los españoles, que una sonrisita en tanto tiempo que les hacía falta, pues ya es de para albricias a todos los españoles. ¿Qué? Muy accidentada la carrera. Muy accidentada. Ese parece Grosjean, que ya iba detrás de Fernando Alonso, y que de repente es que llega Pastor Maldonado y bueno, toma, parecían carambola, ¿no? Y perritos chocones. No. Fuerte impacto. Afortunadamente los dos salieron bien. Para eso están diseñados los autos, señores. Son fierros. Los fierros se pueden reparar. Pues sí, pero qué actitud. Vi la escena de ese accidente que dice, parecían microbuseros aquí de las 6:15 esperando el pasaje. Una cosa brava entre los dos y pues lamentable. O sea, es una estrategia de ellos, pues, pero realmente se vieron mal los dos pilotos ahí. Como Kobayashi, ¿no? Exactamente. Kamui Kobayashi, que también tuvo un incidente en la carrera, me parece que tuvo que abandonar también, ¿no? Sí, abandonó. Luego Checo Pérez, que le pasó lo que Fernando Alonso en la carrera pasada. Antepasada, perdón. Sí, salió desde las prácticas, estuvo bastante lento, quedó en la quali 3, no pasó a la segunda. Eso lo hizo arrancar en la 15ª posición, pero pues bien, quedó de 15, quedó en 9, así es que avanzó 6 lugares durante la carrera. En la pole position a la hora de la salida fue Vettel, que ya otra vez todo el mundo pensó Vettel otra vez. Después de, ¿qué será? Le llevaba hasta 15 segundos de ventaja al segundo lugar en la carrera, y precisamente hubo un accidente que propició que saliera el safety car, y tras unas vueltas tuvo un pequeño problema con su auto, su Red Bull, se le... Ahora sí que tuvo una falla de un auto común, ¿cómo se llama? El que produce la energía, Un problema eléctrico con el auto le hizo abandonar, y también al coequipero de Kimi Raikkonen hizo que abandonara por el mismo problema. No es muy extraño, puesto que los dos autos tienen el mismo motor, el motor Renault. Pero en resumen, una carrera difícil para Checo desde la calificación hasta el final. Que de hecho hubo también como a la mitad de la carrera, como por ahí de la vuelta 37 más o menos, 38. Que empezó a tomar ritmo. Dicen, bueno, hubo un tramo que iban pues en la posición número 12 y de repente 7, vámonos. Iba agarrando ritmo, Grosjean iba haciendo lo mismo con Fernando Alonso. Yo creo que si hubiera entrado, o si hubiera entrado unas vueltas antes, o mejor dicho, unas vueltas después a pits, las llantas le alcanzan y estaría como una cuarta, quinta posición hubiera quedado. Exactamente, recordemos que el compuesto con el que se corrió en Valencia fue el super suave de los 7 u 8 compuestos que tiene Pirelli para esta temporada, que nadie le ha dado gusto, excepto a Checo Pérez. Exactamente, pero señor, él maneja las carreras que ha ganado con esas llantas, han sido porque maneja con guantes de seda el auto. Y que de hecho, fíjate que le hubiera sido también muy, muy benéfico, porque él iba detrás de Pastor Maldonado. Entonces Pastor Maldonado se va con... ¿Con Grosjean? No, Hamilton, ¿no? Se fue con Hamilton. Se fue con Hamilton. Entonces, de ahí fue que Schumacher, de la quinta posición, pasa al tercer lugar. Y desde que regresó hace 2 años no había podido pisar el podio más tarde. Exactamente. Que también es una carrera que marca eso, ¿no? El regreso de Schumacher al podio. Que levanta la mano y dice, aquí estoy. Así es. Y bueno, pues rápidamente, que sigue Ferrari Norte en la primera posición de equipo. En constructores. Que ya de ahí se va despegando un poquito de Red Bull. que Vettel se veía que una carrera que gane, que no sé qué, que va arriba todavía. Se ve complicado para Sebastián Vettel. Muchos años que no veía una temporada tan peleada como es esta. Y eso es lo que queremos ver, los aficionados de la Fórmula 1, porque pues del 99 al 2003, 2004 únicamente era Ferrari. Que de repente que McLaren, que después, un poquito. Esos agarrones, fíjate, el 98, 99, esos agarrones, Mika Häkkinen, Eddie Irvine contra Michael Schumacher, sí, sí, y David Coulthard eran geniales. Y que también, ¿no? Ya lo habíamos comentado hace una o dos semanas, que probablemente, esta temporada sea la penúltima que se va el Gran Premio de Valencia. Sí, de hecho, escuché esto. De hecho, me parece que es la última porque se va a intercalar el Gran Premio de Europa una vez en Valencia y otra vez en otra pista, no recuerdo uh-huh. cuál. Me parece que en Francia otra vez. Sí, creo que se va porque a hacer en Francia. Porque el Gran Premio de Europa se corría en un circuito que se llama Magny-Cours, uh-huh. que era un ambiente muy rural, puesto que la ciudad más cercana estaba como una hora y prácticamente no había infraestructura para soportar a tanta gente que iba a ver la carrera. Así es. La Fórmula 1 siempre dándonos buen espectáculo, es un automovilismo de primer nivel, realmente grandes pilotos. Y también comentar la noticia que se dio el fin de semana, el Canelo de nuevo sin rival, una vez más. Cero y van cuatro. O sea, no solo Televisa es con la política, sino también con el box. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a ver mañana, señor? ¿Un Canelo con copete? Canelo con... Me voy a rapar mejor, señor. La verdad, lamentable para el joven tapatío, pero así es esto del boxeo, se da a veces la buena fortuna y tu rival está sano, pero a veces no. Víctor Ortiz, ¿quién iba a pensar que un Joselito le iba a romper? Le iba a quebrar la quijada. Después del excelente combate que estaba teniendo Víctor, realmente el que parecía más dañado era Joselito, al final de cuentas, pero... Al décimo asalto no salió. Exacto. Que dijo mamá que siempre no, yo me voy. Así pues... es. Ya veremos si ponen al Canelo contra Sulaimán o contra Peñanito. Si no ganan, no sé qué vayan a hacer, pero algo va a hacer Televisa. Y como comentaba hace algunos momentos, fuera del aire, querían ponerle como probable rival a Miguel Ángel Cotto, pero ayer en una entrevista de radio con el entrenador del Canelo dijo que es posiblemente falsa esta versión y que sí, en primer lugar estaba Miguel Ángel Cotto para esta pelea, pero que él se negó, puesto que él dice que él únicamente pelea en noviembre o diciembre, en septiembre no. Que también estaban calentando ya la pelea entre televisoras, ¿no? Que es el hijo de José Chávez, que ya está listo para el Canelo. Pues tienen tres años, preparando esa pelea y dudo mucho que se vaya a realizar pronto. De hecho, también estaba en clásico de que ¿por qué no le ponen a Pacquiao al Canelo? Y que no sé qué. Para empezar, creo que están en categorías diferentes. Mundos diferentes, calidades diferentes. Y invitamos a los reescuchas que nos hagan saber su opinión en la página en Facebook, Pupilas Deportivas. Y pueden expresarnos a quién le pondrían al Canelo, cuál pelea van a ver. Y estamos hablando de box, no de vedettes. Así es. Qué bueno. Bueno, señores, también comentar rápidamente... En Argentina el River Plate logró su ascenso. Por fin regresa. Que declaraba, ¿no? Con gol de David Trezeguet, caray. Dos goles de David Trezeguet le dieron el regreso a uno de los grandes equipos en Argentina. También Carlos Vela, rápidamente. La Real Sociedad ofreció una cantidad de 4.6 millones por el joven del Arsenal, pero este muchacho mexicano vale 9.3. Ya veremos qué pasa, si pone su dinero, si se va, no se va, se queda. Y también... comentarios que Pablo Barrera está prácticamente amarrado con el Cruz Azul. Ya oficialmente. El Cruz Azul. Muy bien, ya veremos cómo, si lo lamentan o lo celebran los de la Noria. Y Giovanni Santos se mostró interés en el Bolton, en la segunda división. Ya veremos qué pasa con este joven. Pues creo que a Giovanni lo que le convendría es salir de Inglaterra, puesto que no le dan juego. Así es. Que regrese, ¿no? Donde estaba también En el Racing, exactamente. Que regrese a un equipo mediano de España también puede que le salga más juego, más calidad, o incluso en otro lugar, ¿no? Así es. Sí, mientras no termine como Mientras no regresa. ¿Por qué tiene el Galatasaray o en algún equipo de Turquía? No, de hecho estaba en el Bolton, ¿no? Precisamente Jared Borghetti. Sí, pero dice pasó al Galatasaray porque prácticamente le pasó lo mismo, no le daban juego en el Bolton. Y se fue a... terminó en la liga de Turquía, otro poquito y también termina en China, así que es que vaya, mejor no, se ya. Regresa, está una temporada de Chivas, dice, señores, me retiro. Bueno, señores, también nosotros nos retiramos por el día de hoy. Aquí a mi derecha se encuentra Mario Javier González, un saludo para todos, muchas gracias por escucharnos. Ingeniero, desde el micrófono, saludos también para todos, me voy a recibir también. Y aquí su amigo Solo Morales de Cusey Sports, gracias por su sintonía. Recordados para mañana España-Portugal, también por la noche Boca Juniors contra Corinthians en la final de Libertadores. Así es, va a ser una excelente semana, gracias por su preferencia. Y si esperamos. No tienen Sky, búscalo en internet, si hay algunas páginas donde las pueden ver. Pues, si ustedes son fieles seguidores de los que prepararon la campaña para Peña Nieto, ahí le están pasando los partidos de la Euro. Piensen bien su voto, señores, también este domingo. Si no, pónganle una calcomanía al monitor y todo asunto arreglado. Acuérdense que hay ley seca, así que compren su alcohol desde ahorita. Así es, vamos con un poco de música. Nos pedimos con Deep Purple. Vela poniendo, por favor, vela poniendo, para que escuche la gente. La pieza que se viene, gran canción. Smoke on the Water. Pásenla bien, buenas tardes.